pasa? ¡Bonjour! ¡Hola, Rajá! ¡Sí, el Maharajá se va a casar! ¿Qué? El fin de semana, en mi nueva isla privada, y quiero que vengan. ¿Recuerdas la última vez que salimos? Sí, hubo muertos. Sí, fueron muchos muertos. ¿Crees que 5 personas son muchas? Ok. ¡Nicky Audrey! ¡Cuánto tiempo! ¿Habías visto algo como esto? Wow. Hay obsequios. ¿Pendientes? Oh. ¡Un iPhone! Esas te meterán en problemas. ¿De verdad? ¡Oh! ¡Coronel! Y tú estás muy guapo. Solo tengo un ojo para ti. Oh. Y llegó el momento. ¡El novio! No es el Maharajá. Esta es una distracción. ¿De qué? ¡Del escape! ¿Qué? ¡Ayuda! Secuestraron al Maharajá. ¿Qué? Y todos ustedes son sospechosos. Nunca volverán a invitarnos a ningún lugar, nunca más. Los verdaderos detectives ya llegaron. Wow. Deben ser los Speeds. Sí. Su reputación los precede. De nada. Me temo que no de una manera positiva. Ok. Ok. Entreguen 50 millones de dólares en el Arco del Triunfo en París o el Maharajá morirá. Bueno, siempre quisiste ir a París. Entréguenme dinero. Claro, te lo daré. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dispárala! ¡No quiero matar a nadie! ¡No! ¿Qué? ¡Ay, madre santa! ¿Va a caminar entre las llamas? Como sin nada. ¿Tiene el maletín? ¡No! ¡Ay, no! No estoy puede muy ser. Confundido. ¡No!